Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Club 60, el espacio radial donde podrás escuchar, revivir y disfrutar toda esa maravillosa música de los 60, 70 y 80. Te damos la bienvenida al equipo que integra el señor Damián Espadea en la operación técnica y en la puesta del aire, en la puesta en el aire, por supuesto, y que les habla en la conducción y producción el señor joven periodista también. No tengo abuelita, entonces me lo tengo que decir yo, perdónenme. No, quien les habla, Adrián Pontari, sí, en el que trae los discos, va. Y así que, queridos amigos, ¿para qué tanta vuelta para escuchar la buena música para los que nos hemos reunido así todos los lunes aquí en la FM Box 102.9? Saben que pueden pedir temas, pueden pedir intérprete de música, lo que ustedes dentro de esas maravillosas décadas, estamos a vuestra disposición. Micrófono abierto, el señor Damián Espadea va a estar siempre atento a vuestras requisitorias y estamos acá en vivo y presentes, por supuesto, como todos los lunes. Dicho todo esto, queridos amigos, vamos a empezar entonces a escuchar música y vamos a empezar escuchando a un señor compositor argentino de música pop, rock romántico también, si podemos hablar de ello, autor de notables canciones como Conociéndote, No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras. Fundó también el grupo de pop rock Banana. Sí, señor, estamos hablando del Banana Pueyrredón. Y vamos a escuchar justamente, comenzamos el programa con la música de ese maravilloso tema, Conociéndote, como no, una composición del Banana. Uy, entonces vine con otro. Uy, bien, venimos bien entonces. Señores, vino equivocado el programa y traje otro programa entonces. Así que este es Misty, sí señor. Va a ser todo improvisado, perdónenme, pero esto no tiene goyeta. Es este, pero no todo, porque todos los demás temas son los... Ah, claro. Bien, ahora sí, me asustaste. Pero sí, si es ese, entonces... Este señor me va a hacer morir del corazón. Ya nadie lo pudo y este señor lo va a lograr. Sí, vamos a escuchar, sí, vamos. A Banana Pueyrredón en Conociéndote y después seguimos con la música. Métale. Yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote, mi mano pudo llegar al cielo que hay más allá de tu voz, de tu piel. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos y te doy mi vida. Solo a vos, querida, todo lo que el mar recitará. Conociéndote, entiendo que ser feliz es dar todo de sí sin pensar en recibir. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos, y te doy mi vida solo a vos, querida. Todo lo que pidas lo conseguiré. Descubrí te amo. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. ¿Por qué no hacemos una cosa? Vamos a la tanda, comenzamos de nuevo nuevamente y arrancamos todo bien. ¿Por qué tengo un quilombo? Está de mal humor un oyente. Le sugiero que se tome un Malbec sin respirar y después vuelva. Tenga buenas tardes, señor oyente, pero no se enoje. Lo que pasa que me hicieron una broma acá, lo del equipo de la radio, y me habían cambiado el programa, y saben que yo soy muy, muy celoso de eso. Y bueno, me estáis sacándome todavía la taquicardia que me había agarrado porque no sabía qué hablar de lo que venía. Así que espero que sus muebles de campo los siga vendiendo a trompada, porque va a venir la importación. Van a vender los croatas, le van a vender todos los muebles de campo. Así que vaya buscando otro trabajo, señor. ¿Cómo le va, señor Adrián? Que tenga usted muy buenas tardes. Bueno, empezamos bien, ahora sí, entonces sí. ¿Qué le importa? Yo no le pregunto a usted cómo le va. Bueno, un gustazo. Bueno, vamos a seguir. Vamos, que tenés ganas de escuchar música, vamos a hablar pavada. Porque acá se está poniendo nervioso. Damián se está poniendo muy nervioso. Así que, mirá, hay un tipo que se llama David Ruffin. Cantante, músico de soul y famoso por su trabajar, como siempre, uno de los grandes cantantes de Temptation. ¿Te acordás? Temptation era un grupo que estuvo de 65, 64 al 68, 69, y tenía una voz principal en canciones como My Girl, I'm the Big Get, un montón, y bueno, la revista Rolling Stone lo tenía como uno de los grandes preferidos. Y vamos, ese señor va a cantar Aléjate del Amor. Ahí va, para vos, querido. Oh, I don't understand it, but I know it's gonna take everything I've got to keep walking out the door. But those birds you got around me will let me go someday. And I'd rather leave you holding on than pushing me away. So música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Ceballos, Silvia Ceballos, bueno, conductora de programas de la FM Bransen 89.7 y su programa Clásicos con Historia, y también creo que dirige otro programa que se trata de Clásicos en la Noche con Amigos. Así que desde acá, desde Quilmes, de la FM Box, le mandamos un cordial saludo a nuestra colega y espero que sea de vuestro agrado lo que va a escuchar en el principio. Así que vamos a escuchar un hermoso tema que se trata Amore Grande, Amore Libero, y la va a hacer bajo la dirección del señor Paul Muriat, compositor y director de orquesta francés de allá del 50 hasta fines del año 2000, perdón, de 1900. Del 1998, 1999. Así que bueno, vamos a escuchar ese hermoso tema instrumental. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El grupo de rock sudafricano Club, formado en Johannesburgo allá por los 77-78, conocido por su simple exitoso Substitute, y originalmente femenino el grupo, más tarde agregó algunos músicos masculinos que oportunamente habían tocado como músicos de sesión en las grabaciones de este grupo. Vamos a escuchar el tema Save Me, el grupo Cloud. Save me, take me away to the moonlight. The people around me don't feel right. What are we doing? música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Qué lindo recuerdo, uno de los sobrevivientes de Woodstock 69, si mal no recuerdo, agosto del 69, cantautor, músico, guitarrista estadounidense, ganador de varios Grammys. Y también fue actor, interpretó una buena cantidad de películas. Estamos hablando del señor James Taylor y un clásico, Handyman. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Albert King, mejor dicho, Albert Lee. Estamos bien, hoy estamos inspiradísimos para la macana. Albert Lee, un gran guitarrista, mundialmente conocido como, también como compositor, director musical, guitarrista, uno de los reconocidos como uno de los cuatro máster mundiales por su técnica depurativa de la guitarra. Y un hermoso tema, Mi nena cree que es un tren. Y la cantante, la espectacular, el nombre, Beverly Skeeter. Sí, una especialista en todo este tipo de música. Ahí va. Blanket won't be back no more. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Si necesitan alguno que sepa tocar la viola, hagan recordar que está Albert Lee por ahí, con esa Telecaster como suena, Y sí, por supuesto que están los cuatro de Liverpool. No, estamos antes con primero con el señor Andrew Gold, un pianista exitoso de los años 70 y 80. Abordó diversos géneros, también como el pop, el country y el rock. También muy reconocido en Europa y en Estados Unidos. Vamos a escuchar de este señor. Gracias por ser un amigo. Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. Invited everyone you knew. thank you for being a de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, From Me to You, Beatles. Ahí va. Club 60, conducción y producción, Adrián Ponta. Aplaudiendo a la gente de ahí. Y el que cerró. Ah, sí, sí. No sé qué es lo que se viene. Tampoco. Sí. El señor Luis Manuel Ferri Liopis, o Liopis, no sé, la verdad, sinceramente, es el verdadero nombre de Nino Bravo, sí, ese cantante y compositor español, con un número de éxitos de esos que, bueno, impresionante. Bien, vamos a escucharlo y a recordarlo a Nino Bravo en Por Fin Mañana. Por Fin Mañana, ¿no? ¿No vas? Cuando tú ya no estás, cuando duerme la gente, cuando ya todo es un silencio de ausente, que me crece la voz y te siento a mi lado y te hablo de amor. Sin que tiemble mi frente, por fin mañana ya lo tengo decidido. Sabré decirte lo que te quiero y los mil besos que sin darte yo te he dado podrán hablarte de mi amor. mientras llega la luz que me lleve contigo. Mi poema de amor es el único amigo. Corre mi corazón sin que pasen las horas. Esta noche será la más larga de todas. Por fin mañana ya lo tengo decidido. Sabré decirte lo que te quiero. Y los mil besos que sin darte yo te he dado podrán hablarte de volarte de mi amor. Por fin mañana. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Quinteto sueco actualmente recuperando clásico de estilos de rock and roll y doo-wop de fines de los 60 y 50 también, en Latinoamérica prácticamente su actividad no es conocida, pero tiene, gracias a Dios, se pueden conseguir algunos discos de este grupazo. Titi Gracie, Duty Bop. I'm gonna take my little baby, gonna hold her tight. Well, that's a real night of rockin' going on tonight. Put on my new blue jeans, everybody's dancing with me. Oh, well, we're going to a place where everybody's hip. Start jumping and the girls start doing that twist. Oh well, you better watch out. I'm gonna get it tonight. Oh, 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Así, Creedence, I'm me. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Jimmy Cliff, James Chambers, su verdadero nombre, músico jamaiquino de reggae, jamaiquino vaya a ser, muy bien Adrián, ¿qué estás hablando? Famoso por sus canciones y por sus películas también, cuya banda sonora ayudó a introducir el reggae en muchos mercados del mundo, se instaló en el Reino Unido y también su producción recibió muchas excelentes críticas, Así que Jimmy Cliff, y vamos a escuchar de este gran cantante un clásico, No Woman, No Cry. No woman, no cry. Tears, I said, no, Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Gigi Cale, músico, cantante, actor y británico, compuso muchos temas para Dire Straits. Vamos a escuchar de él All Friends. All Friends. Viejo amigo. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Elvin Bishop, cantante y guitarrista estadounidense, extensa carrera musical, también arrancó allá por el 63.

and will until the very last tomorrow. But mine is not the kind of love that follows. So now you must decide, when something dies, it's time to go. Walk away, we got nothing left to say. It's the end, don't pretend, I'm so tired. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. El dúo, en realidad es una banda estadounidense, Silf and Croft, formado por dos amigos, pero fue uno de los grupos de mayor éxito en la década de los 70, conocido por sus éxitos, que vamos a escuchar este tema, Summer Breeze, Diamond Gear y Getting Closer, Closer, yo que sé todas las cosas que digo. Y sí, bueno, la cuestión que esos temas, vamos a escuchar uno, Summer Breeze, brisa de verano, por este dúo magnífico. Days of sun. the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Gilbert O'Sullivan, un cantante y compositor irlandés, en su primer éxito fue Claire, un lindo tema, pero no lo vamos a escuchar. Soy de puro contra. Traje para escuchar con ustedes Who Was It? Ay, lindo tema, dale para adelante. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Sí, el señor Frank Albert Sinatra y Let Me Try Again. Qué temazo, por Dios. Said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again.

no jungle on as far and distant shore. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. La cantante y compositora hispano-británica Janet, es decir, Ann Dimech, se desarrolló siempre en Inglaterra y Estados Unidos. Siendo muy adolescente se asentó en España. Y a mediados de los 60 formó un grupo, después se puso por su cuenta con el nombre artístico Janet. Y buenos temas y tuvo mucha recepción en España. Vamos a escuchar uno de sus éxitos, El muchacho de los ojos tristes. Sonrisa y un poco de luz en sus ojos profundos, ni siquiera reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo. Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando y bailando conmigo. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El cantante del género George Strait, vamos a hablar del señor George Strait, un cantante de género country, también es actor, y productor estadounidense. Inconfundible estilo de honky tonk y baladas tradicionales de la llamada, lo que llama, inclusive tuvo denominado durante un tiempo el rey del country, de la música country, así que allá por el 72 estaba en plena fama, ¿no? Así que vamos a escuchar del señor George Strait, Baby Blue. She was so much like a child. A devil when she held me close, an angel when she smiled. She always held it deep inside, but somehow I always knew she'd go away when the grass turned green and the sky turned baby blue. Came and left, and I still don't know why. So here's to you and whoever holds my baby blue tonight. She brought colors to my life that my eyes had never touched. When she taught me how to care, I never cared so much. I try not to think of her, but I fall asleep and do. Drift off where the grass is green and the sky is baby blue. Baby blue was the color. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Larry Morgan, vamos a hablar de Larry Morgan. Es una cantante estadounidense de música country. Sus tres primeros álbumes la llevaron a la fama, los tres, siendo los más conocidos. El primero de ellos, por supuesto, los que atrajo después el consumo de los otros dos, la aceptación, ¿no? Su carrera comenzó allá por el 77, 78, pero recién todos esos los larga duración que hizo fue allá por a mediados de los 80, así que le costó bastante trabajo llegar ahí. Empezó a destacarse con la música country y sigue todavía muy activa y muy exitosa. Larry Morgan. Y por ejemplo, un clásico también vamos a escuchar, Don't Worry Baby. But I keep

fallecidos en un accidente aéreo que era muy, muy, muy habitual a veces en sus giras. Se arriesgaban porque tenían que cumplir con las giras y le ha tocado en una de esas giras fallecer, ¿no? Tenía dos hijos que siguen con la música, también música country, pero no llegaron nunca, y no están llegando, ya no creo que no, al nivel que tenía el señor Ricky Nelson. Vamos a escuchar justamente de Ricky Nelson, Garden Party. To a garden party, reminisce with my old friend, a chance to share old memories, play a song again. When I got to the garden party, they all knew my name. No one recognized me, I didn't look the same, but it's all right now. My lesson well, see you can't please everyone, so you got to please yourself. People came from miles around, everyone was there. Yoko brought a walrus, there was magic in the air. Over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hid in Dylan's shoes, wearing his disguise. But it's all right now, learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La-da-da, la-da-da-da. Them all the old songs, I thought that's why they came. No one heard the music, didn't look the same. I said hello to Mary Lou, she belongs to me. When I sang a song about a honky tonk, it was time to leave. But it's all right now, learn my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da. Someone opened up the closet door. Step Johnny B. Goode, playing guitar like a ring and a bell, and looking like you should. Now if you gotta play a garden party, I wish you a lot of luck. But if memories are all I say, I'd rather drive a truck. And it's all right now, I've learned my lesson. Well, see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da, la da da da. Yeah, all right now, yeah, I learned my lesson well. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Un grupo que empezaron de muy pibitos, chicos, los amiguitos, amigos. Los Iracundos es una banda uruguaya originaria justamente de Paysandú, famosa por su cerveza. Mamma mía, se vemos cruzado para ir a tomar cervecita ahí en los bares de ahí, hermoso, un hermoso lugar. Paysandú es un hermoso lugar para pasar una tardecita tomando unas birras. realizaron algunos conciertos la década siguiente y después se fueron integrando así en distintos grupos. Y salió Los Iracundos, un grupazo extraordinario. Y de vamos a escuchar un tema de ellos, Es la lluvia que cae. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos, conducción y producción Adrián Pontari. Este grupo de rock brasileño de Río de Janeiro, para más exactos, en el 64 hasta el presente, con temas propios e internacionales muy populares, lo han transformado. Me estoy refiriendo al grupo The Favors y vamos a escuchar un tema también bastante conocido, Hey Girl. Porque se não

I'll have to pack my things and go. What you say? I didn't understand you. You can't mean that. Oh, now, baby, please. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Bueno, al principio, cuando arrancó el programa, venía en tres cilindros. Pero al correr de los minutos ya se fue emparejando y ahora se entiende lo que habla el muchacho. Así que está saliendo redondito el programa. Ya se puso en cuatro cilindros, como corresponde. ¿Qué dijiste vos? No, si no sabe nada, que yo, no, yo soy el locutor. El locutor no podemos discutir. Chau, saludo. Sí, señor. El señor Johnny River, sí, señor Johnny River. Uno de los grandes cantantes, su mejor época fue en los 60 y los 70. Y ahí va el tema, Johnny Rivers. Jimmy and White, I've been passing everything in sight. 6 days on the road, I'm gonna make it home tonight. Look out, Mom. Now it seems like a month since I kissed my baby goodbye. I can have a lot of women, but I'm not like some other guys. Y 80 suenan en nuestro club. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, amigos. Nos reencontramos el próximo lunes a la hora 17, como siempre. Y espero que haya, como siempre, la esperanza de que haya sido de vuestro agrado. Así que nada más, gracias y nos reencontramos. Chau, chau.